Yo brindo por los moteles, antros de la perdición, pues no son otra cuestión que solapados burdeles. Sus luminosos carteles bajo lluviosos inviernos nos invitan al infierno del sexo con sus deslices, porque ahí clarito dice, aquí se colocan cuernos. Brindo, dijo un sandillero con la chupalla en la mano. Yo les refresco el verano a caseras y caseros. Ordeno con mucho esmero mis frutas en la ramada, para dar garantizada mi calidad de sandilla. Si me manda su chiquilla, yo se la entrego calada. Yo brindo, dijo un sostén, afirmando unas gemelas. Sostengo pechos de abuelas y de lolitas también. Me acomodo tan re bien en diferentes medidas, abundantes, reducidas, con mi forma de cucurucho, y para las que cuelgan mucho, también soy paracaídas. Brindo, dijo una matera, por la hierba y la bombilla, desde que era muy chiquilla, que brindo de esta manera. Cuando hierve la tetera, llego a perder los quilates, y me preparo al combate, pero cuidándome hartazo, desde que con un porrazo un cabro me rompió el mate. Brindaba una cavernaria por su larga soltería. Si un buen macho encuentro un día, no estuviera solitaria. Soy una hembra solidaria y espero la buena nueva de que un peludo se atreva pa' decirle aquí hay abrigo. Vente ya a vivir conmigo, total tengo buena cueva. Brindo sin cachiporreo por mis gustos y placeres. Tengo cientos de mujeres porque soy nada de feo. Cuando una niña deseo, sin poner mayor empeño, me le convierto en su dueño en menos de un 2x3. Claro que les contaré que esto me sucede en sueños.